que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ricky Morty tendrá mini capítulos extra. Desde el 10 de noviembre, cada domingo, se ha emitido uno de los 5 episodios de la cuarta temporada de la serie, pero no acabaría ahí. De acuerdo a declaraciones de Spencer Grammer, actriz que da voz a Summer, habrá contenido adicional dedicado a los personajes secundarios. También indicó que los creadores ya se encuentran trabajando en la quinta parte. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.